41 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Ayer en el repaso a diferentes eventos, diferentes sucesos también acaecidos durante los últimos días, nos referíamos a servicios por parte del Parque Local de Bomberos en Dubrique, pero también en lo que era este pasado puente festivo, con motivo del día 12 de octubre, los integrantes del Grupo de Rescate en Montaña también debían movilizarse para trasladar a un parapentista que sufría un accidente en la Sierra de Líjar, en Algodonales. Así que queríamos hacer referencia también a este suceso. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los integrantes del Grupo de Rescate en Montaña, que además participaron en este operativo. Paco Fernández, bienvenido. Buenas tardes. Buenos días todavía. Buenos días. estaba pensando yo ya en más de las 12 del mediodía, 11:42 todavía. Y Paco, lo dicho, un operativo que desarrollabais el pasado 12 de octubre, en la jornada festiva del jueves pasado, para socorrer a un parapentista, ¿verdad? Sí, bueno, no hubo que activarlo porque estábamos allí, estábamos haciendo un retén porque se estaba celebrando un festival de una concentración, llamarlo como quiera, ¿no? De parapentistas de toda España, incluso extranjeros, que pero el puente pues iban a celebrar una serie de actividades y dentro del mundo del parapente, ¿no? Sí. Estábamos haciendo el retén y estábamos prácticamente presentes cuando tuve el problema el chaval, ¿no? Por tanto, no fue un operativo que partiera desde el Parque Bomberos, sino que ya estarías allí, de hecho, porque como en otras pruebas, y es algo además, ¿no?, que os solicitan colaboración, ya sea hablando de parapente o también incluso en rutas a través de bueno, la sierra, de senderismo y demás, os están solicitando en muchas oportunidades, además pruebas que por sus características tienen todas las probabilidades de que haya algún tipo de accidente, bueno, pues os solicitan la colaboración y por eso estabais allí presente, ¿no? Sí, ya es normal que de aquí, de la zona de la sierra de Cádiz, pues, la cantidad de eventos que se producen, como tú dices, de tanto de senderismo como de la tanto no solo de andar, sino las carreras como las ultras de del bandolero, pues ya, ya estamos haciendo el retén para tener un ya estamos allí, ¿no? Y es mucho más rápido como el otro día, estábamos en la misma a 5 metros prácticamente al lado de él cuando sucedió aquello, ¿no? Y hombre, la verdad es que cuando se reúnen la cantidad de gente que había el otro día, pues aunque se tenga gente más o menos experta y tal, pero por estadística siempre algo se pasa, ¿no? Y en este caso le pasó a otros que delante nuestra, que tuvieron que una vez que están ya empezando el vuelo, que están de más peligro que este tipo de actividad, tienen que abortar, como yo, ¿no? En el largo de parapentista dicen de abortar el fuego y hay veces que consiguen abortarlo antes del saltito final y otro ya han pegado el saltito y este delante de nuestra, el otro día hubo dos o tres y todo salió en el mate y este tuvo la mala suerte que se golpeó con una piedra, ¿no? Me informaron al día porque nosotros algunos volvimos, no cogimos, yo personalmente tuve el fuego y después el pago otra vez y el compañero de él pues había practicado tres costillas y una de ellas pues la había perforado, la había arañado el río. Tuvieron que llevar la de Madrid, se lo llevaron a Madrid a los dos días. Así que se trataba de un parapentista de Madrid de 27 años, sufrió politraumatismos, la verdad es que claro, en este tipo de deportes al final mucho tiene que ver con la altura que llevara cuando esa operación tuvo que abortarla, así que desde donde caiga, según la altura de donde caiga y donde caiga también, ¿no? Si cae sobre vegetación, una piedra... Hombre, influye mucho todo este tipo, que el problema verdaderamente lo tienen ahí, ¿no? Cuando están a una altura que si tienen un problema no pueden solventarlo, ¿no? Me te digo que no se termine de desplegar la vela, que cuando van a aterrizar, ¿no? Cuando están a pocos metros del suelo es cuando realmente, según los expertos, como ellos dicen, que es cuando tienen el problema. Después, una vez que están en el aire, tienen un problema y le da tiempo a solucionarlo, ¿no? El problema es que, hombre, la experiencia, ¿no? Este era un chaval que había volado varias veces, pero estaba con el monitor, ¿no? Y el monitor al lado diciéndole que no saltara, pero él o no se enteró, no hizo caso en aquel momento y... Oye, es que había gente de todo tipo, gente súper experta, había exhibiciones de salto base, de paramotor, y había de gente súper experta que esto, pero eso se nota perfectamente, ¿no? A gente que era un poco más novata, que son las que a lo mejor cuando ante un incidente de ese tipo le cuesta más trabajo reaccionar, ¿no? Sí. En ese tipo de en el comienzo sobre todo, ¿no? Pues en su caso cayó a unos 100 metros, estoy viendo por aquí, ¿verdad?, de la salida, y bueno, pues las labores que tuvisteis que realizar de traslado del mismo hasta llevarlo al lugar del, bueno, ya de evacuación, ¿no? Sí, no lo que suele hacer, porque allí estaban los compañeros un poco nerviosos, que tiene el helicóptero, mira, la hora que es, porque ya era la última hora, que fue cuando verdaderamente se estaba... se estaban pudiendo volar, porque el día había sido bastante malo, no habían casi podido despegar la mayoría de la gente, porque no reunían las condiciones. Cuando se reunieron unas condiciones, todo el mundo quería saltar a la vez y ya era tarde, ¿no? Pues un helicóptero, pues si, le digo, mira, ya la hora que no, le digo, toma. Y algunos es que llamaron incluso, le felicitaron al 112 y le llegaron a decir que no, que era imposible, lo único que era... No, que tenían que venir una ambulancia que ya estaba en camino en el momento que hubo el accidente. Nosotros activamos nuestra sala, activó rápidamente, que lo que pasa es que no estaba la ambulancia allí, tuvo que venir desde el pueblo de Argonal. Pues claro, cuando es que espera, desespera, ¿no? Y estaba un poco dolorido, un poco molesto, pero bueno, en el momento que vino el médico, nada, se le puso un calmante y ya lo pudieron evacuar en la ambulancia, ¿no? El servicio que se iniciaba a las 6:30 y sobre las 8:20 terminaba, ¿no? Sí, bueno, el tiempo de incluido la evacuación de él en la ambulancia, porque nosotros la verdad es que no tardamos mucho, porque yo digo que estaba muy cerca, y lo más importante de todo es que estábamos allí, ¿no? Porque otras veces cuando tienes que desplazar de tu grupo, ayudarnos a nosotros, llegar al parque, como sabéis, la mayoría, si no estamos de guardia, pues estamos en nuestra casa, nos traíamos, pero es que en aquel momento a nosotros fue prepararlo, lo metimos en la camilla y lo demás, siempre se perdió fue esperando la ambulancia. Pues Carlos, con quien hablamos la pasada semana, ya nos anunciaba, ¿no?, que ibais a tener un retén allí en Algodonales, y nos comentaba que había muchas probabilidades, claro, de que hubiese algún tipo de servicio en ese sentido, por la cantidad, ¿no?, de parapentistas que participan en este tipo de campeonatos. Hace un mes, si no me equivoco, justo, bueno, pues el 18 de septiembre, también tuvisteis un rescate, ¿no?, de un parapentista accidentado, ahí también en la Sierra de Líjar, en Algodonales. Así que, bueno, es una zona que os conocéis al dedillo, ¿no? Sí, ten en cuenta que esto es lo que, como hemos comentado anteriormente, esto es por estadística y por probabilidades. Entre más, cada vez Algodonal está cogiendo bastante nombre dentro del mundillo de reunir unas condiciones. Tiene zonas de despegue tanto para Levante como para Poniente. Esta fue la de sur, que la llaman ellos, tienen para todas, dependiendo de que como cuando corre el viento, ¿no? Y sobre todo, tenemos, como nosotros decimos, muchas, porque como están metidos ellos en un circuito de tiroperato, de eso, que traen, los que te pegan una leche, esto era porque era de aquí, porque coincidía el festival este, pero la mayoría de los accidentes, como veis ustedes cuando hablamos, es de con extranjeros, ¿no? Vienen para 3 días, ellos contratan un tiro operato para volar y le da lo mismo. Ellos cuando vienen y tienen 3 días, pues ellos quieren volar los 3 días, ¿no? Se reúnen condiciones o no se reúnan condiciones. El otro día, te digo, subió todo el día, el jueves, nosotros llegamos allí a las 11 de la mañana y cuando empezaron a despegar algunos, pues serían todo el mundo allí, ya ves, lo que pasa, 200 o más, parapentistas esperando allí para volar porque no se reunían las condiciones. Eso porque era el festival y había un poco, ¿no?, de que, señora, aquí hasta que no se reúnen las condiciones no se vuela. Pero sí, eso pasa en otro día, que no hay nadie que controla aquello, pues el que llega despide él y se tiran. Sí. Y son los que mayormente estamos teniendo la cantidad de rescate y errar el mes, que no vayamos un par de veces al Mogote, ¿no?, a la Sierra del Lía a atender bien. Hay veces que más grave o menos grave, ¿no? Depende de la altura que haya llegado a alcanzar o a donde se le haya producido el problema, ¿no? Sí, la verdad es que puedo decir que tuvo incluso suerte, ¿no? Porque hay personas practicando este deporte que evidentemente por la altura, por las circunstancias del accidente, que además habéis tenido que realizar, ¿no?, ese tipo de rescate de personas ya fallecidas, ¿no?, del cuerpo. Sí, sí, ya, ¿no? El primero, que hombre, cuando que incluso aquí en el bosque hemos tenido un par de ellos, de otros que reúnen, que les necesita una serie de cosas que te salvan de puro milagro, ¿no? Yo sé que tú no lo ves y dices, oh, que te ha salvado de donde ha caído y las condiciones y el sitio donde está y con todas las papeletas, ¿no? Y después, pues, que tienen no 18 años de la guarda en lo alto, ¿no? Pues nos vamos a quedar en este punto. Ya decimos la información sobre ese nuevo rescate que realizaban los bomberos del grupo de rescate en montaña el pasado jueves. Queríamos también hacer balance de lo que fue este suceso, ese operativo, que como comentamos, bueno, la verdad es que la actuación fue dentro de el propio retén que ya tenían previsto en esa competición durante el fin de semana que se celebraba en Algodonales. Un hombre de 27 años, madrileño, que sufrió politraumatismo y que, bueno, pues ya decimos, incluso tuvo bastante suerte, pero que no, que contó, como es habitual, con la actuación por parte de los integrantes del grupo de rescate en montaña. Pues Paco, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote la información y seguiremos atentos porque, como estamos comprobando, ¿no?, casi por semana, desde luego, en la última semana, tenéis alguna actuación. Ahora es verdad que llegará en estos días la lluvia, esto a veces no frena tampoco a los senderistas, depende, así que no se sabe si frenará o causará... Esto no, esto ya es un continuo, ¿no? Hombre, por suerte, lo que hemos hablado ya más de una vez, que si no es todo porque no se reúnen las condiciones, es todo el barranquismo, y si no es todo a la delta, y si no es todo el senderismo, si no es todo... Sí. Hombre, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Para eso estamos, ¿no? Queremos que no pasen accidentes, pero si pasan, pues mira, más vale que por lo menos haya alguien que... para poder socorrer y sacarlo lo más pronto posible, ¿no? Pues una nueva actuación que desarrollaban los integrantes del grupo de rescate en montaña. Paco Fernández, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Venga, gracias a ustedes. Buenos días.